Y como todos los martes, tenemos esta columna especial, que es la columna de ambiente, justamente. Y la suerte y la alegría de tenerlo nuevamente. Estuvo aquí con nosotros la semana pasada, el martes pasado, el señor Héctor Ríos. ¿Cómo le va, Héctor? Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, bien, todo tranca. Esperando poder transmitir nuevamente un poco de lo que creo que hace falta. Y que hace, no, y que hace no mucha tan, falta. Que no está tan difundido, lamentablemente, uh-huh. ¿no? El hecho de no contar con medios masivos claro. para poder, creo yo que, porque es muy importante, me parece, ¿no? A mí, es mi opinión, muy importante que la sociedad conozca estos temas, porque son los que nos lo que está viviendo sin darse cuenta. Exactamente. Y en este caso el consumo es una cuestión tan importante en nuestra realidad que lamentablemente el hecho de no tener conciencia hace que básicamente la dirigencia tampoco la conoce y entonces vivimos peleándonos entre algunos y unos dirigentes por el hecho de querer tal vez nosotros sostener otro tipo de vida mientras que ellos nos quieren imponer la suya. Claro, con intereses. Que quiere, que es la del consumo. Tiene intereses detrás. Claro. Mirá, escuchen esta frase que la dijo una personita hace casi más de 50 años. Ajá. Un poco más de 50 años, dice. Una sociedad en la que el consumo debe estimularse de forma artificial para que continúe la producción es una sociedad cimentada sobre la basura y los desechos. Tal sociedad no es más que una casa construida sobre arena. ¿Y quién dijo esto? No me pregunté los nombres, por favor, los tengo acá, mira, te muestro pero si quieres la foto. Muy importante lo que la repito, realmente. Una sociedad en la que el consumo debe estimularse de forma artificial para que continúe la producción es una sociedad cimentada sobre la basura y los desechos. Uh-huh. Es igual que construir una casa sobre arena. Sobre arena, claro. La cuestión acá, como dije, la de la obsolescencia programada, va, digamos, pautándonos en cada accionar nuestro. Lamentablemente, nosotros, como vos verás, tengo dos celulares que los compré porque uno ya se está rompiendo y no me quedó otra que comprar otro. Claro. Obligado. Obligado, casi obligado. Exacto. Entonces, todo eso o todo esto hace que si uno supiera el gran desastre ecológico que hay detrás de la producción de estos celulares, yo creo que tendríamos, la gente tendría más conciencia en comenzar a exigir que esto no sea así. Claro. Hoy, lo que se denomina obsolescencia programada, y me agrada verlo dando vuelta por todos lados, ya más que hace unas 20 años, es una estafa. Es una estafa literal, conceptual. ¿Por qué? Porque a vos, y de la cual, entre comillas, estamos siendo partícipes, claro. algunos sí. conscientes y la mayoría inconscientes. Sí, sí, sí, sí. Porque vos aceptás que te vendan un producto que sabés que te va a durar poco. O sea, vos aceptás, o sea, a ver, una cosa sería que vos sepas que el producto que te van a vender te va a durar 5, 10, 20 años. Pero otra cosa, por ejemplo, una casa. ¿Alguien se construye una casa para usarla 2, 3 años, 5, 10? No. Claro, nadie. Claro. Nadie coherente, nadie con un poco, hasta el más estúpido, perdón, de los seres humanos, va a intentar hacer, y si la tiene que pagar, que le hagan una casa que le dure mínimo su vida misma. Claro. O sea que estamos hablando de 50 años. Claro. Ahora, en cambio, es como que en cierta manera nos venden productos que el sistema nos acostumbró a pensar y aceptar que esto va a durar 2 o 3 o 4 años. Claro, claro, sí, sí, sí. Y ahí está el desastre ecológico. No solo una cuestión que yo creo que es la primordial, el desastre ecológico que esto está produciendo desde hace por lo menos 30 o 40 años de manera muy intensiva, sino también el posicionamiento que nosotros como ciudadanos, como individuos, tenemos ante nuestra realidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que esto significa? Vos estás aceptando pagar por este celular solo para usarlo 2 años. Entonces, directamente también estás aceptando que dentro de 2 años vas a dedicarle, no sé si 1 hora, 10 horas o 20 horas, de nuevo, de tu vida, para comprarte otro sí. más. Mientras el viejo queda guardado obsoleto. Claro, porque no sirve. Uh-huh. Y eso, yo en este caso, como siempre repito, ¿no? Tengo mis 60 pirulos y hay cosas en las que me resisto, ¿entendés? En esto me resisto. Cuando compré este último celular, me daba bronca, pero no me quedaba otra. Sí, sí, ¿entendés? Sí, porque sí. yo sé que este ya está fallando, sí, hay un montón de cosas. Y por más que fallo, lo que sea, quedan obsoletos porque mecánicamente ya no funcionan. O sea, lo superan otros. O porque viene diseñado, programado, construido para que no sea reparable. Claro. Esa es la otra parte más Exacto. embromada. O sea, no solo estos celulares, sino cualquier artefacto doméstico. Exacto. Y sí, la mayoría sí. de la gente se ha acostumbrado y se está acostumbrando y lo está aceptando. O sea, otra vez es como que se está instaurando un paradigma o un dogma, y te hacía referencia a mi edad, sobre los jóvenes. Los jóvenes lo ven como normal y natural esto. Claro. O sea, ni siquiera le importa si el celular anda bien. Y acá hay otra palabrita que tiene muchísimo que ver con la obsolescencia programada. La moda. Exacto. La moda. Claro. Que por un lado, como industria, es una de las más contaminantes, si no la más contaminante que existe en este momento. Es tanto más contaminante que las minerías. Uh-huh. Por todo lo que implica. Y la moda hace que a vos te hace decir o pensar o sentir, ah, esto es viejo. Claro. Tengo que comprar el de color nuevo claro. para no quedar tan mal. Y esto es entre los jóvenes, entre las generaciones nuevas, sí, sí, sí, lo más terrible. Algo común aparte. Ahora, por eso es que yo creo que es importante transmitir, primero, o hacerle concientizar de que a estas generaciones nuevas los están estafando. Les están engañando, diciéndole, bueno, mirá, vos vas a comprar este aparato nuevo dentro de 2 años porque el que vos vas a tener es viejo. Obvio que hay un cierto sector social que accede a estas cuestiones. Gran parte no. Gran parte usa el desecho. Ahora, hay que darle a conocer a todas esas generaciones nuevas lo que te dije, todo lo que implica construir nuevos y nuevos y nuevos celulares o nuevos autos, porque en la industria automovilística también pasa lo mismo. Claro, claro. Claro. Y obviamente en todo lo que es electrónico. Sí. Te conté la anécdota de la impresora. Claro. Vamos a empezar a tirar nombres para que no le guste. Epson o Hewlett Packard. Y que tenía vienen incorporados con un chip que dice, vos vas a trabajar solo para sacar 10.000 copias. A la 10.001, ¡pum! Claro. Saltás falla, no funcionás. Y no había manera de arreglarla. ¿Quién la solucionó? Lo que se conoce hoy como un hacker o un, claro. o un cibernauta ruso. Donde la mentalidad es otra. Porque, como verás, acá se mezcla la geopolítica. Claro. Totalmente. Se mezcla la geopolítica en esto, porque esto de la obsolescencia programada es una cuestión netamente del mundo occidental capitalista. La frase que te leí al principio es... Más que clara. Más claro. Bien, claro, y es la demostración cabal de cómo piensan y sienten que es la vida la dirigencia que está arriba de la mayoría de la sociedad. O sea, ellos tienen la convicción de que la forma de lograr la felicidad, una es a través del consumo, o básicamente es el consumo. Si vos consumís mucho, si vos te podés comprar, vas a ser feliz. Claro, claro. Y vos fijate que ahí volvemos a caer en otro problema que parece que nada tiene que ver con la producción industrial. Estamos otra vez atacando los cimientos del ser humano. Exactamente. ¿Me entendés? De los individuos que, vos lo sabes, hace 30, 40 años éramos 5.000 millones, ahora somos 8.000. Y aparentemente, me equivoco al exagerar, por suerte en otros sectores de este planeta, estas condiciones no se están respetando, por suerte. Obviamente que también es un planteamiento, entre comillas, nuevo. A determinadas sociedades o naciones están o se han dado cuenta de este problema y están haciendo bastante más de lo que obviamente hace el mundo occidental. Al mundo occidental no le interesa cambiar esto, porque para ellos la felicidad pasa por hacer crecer el capital. Claro. O sea, pensar en el crecimiento infinito del PBI, por ejemplo, de una sociedad, y te doy nombres, puede ser el gobierno de esta provincia, puede ser el actual gobierno de la nación de este país. Tienen ese chip donde creen que la única manera de que alcancemos nuestra felicidad o nuestra libertad es consumiendo más para que el PBI crezca. Y así vamos a encontrar esa ansiada felicidad. Qué increíble. Y sabemos que no es así. O sea, claro. Es pura matemáticas. No es posible crecer infinitamente en un planeta finito. O sea, a ver, este planeta no da para que los 8.000 millones de habitantes tengamos vehículos, tengamos autos. No da, físicamente no da. Y hay algunos que tienen dos o tres. Bueno, sí. Y lo que es peor, los usan de a uno. De a uno. Porque si decime que si el que tiene tres... Ojo, ahí hay condiciones donde uno, o mejor dicho, donde la... Uno se plantea determinada situación ante determinada realidad que se le presenta, ¿no? O que se le aparece. Si vos tenés conciencia de que tenés capacidad para tener varios vehículos, yo digo, hasta ahí puedes estar perfecto. Pero también se trata del uso que le das. O sea, te lo digo esto por experiencia, ¿no? Yo en mi caso tengo varios vehículos, pero todos siempre he tratado de que sean más motos que autos. ¿Por qué? Porque el factor contaminante de un motor está relacionado en el tamaño. Claro. Y obviamente en el rendimiento, que es la famosa ecuación peso-potencia. Uh-huh. Yo tengo varias motos, pero entre esas varias motos, si yo las sumo, las tres o las cuatro que tengo en el momento, no contaminan como el auto que tengo. Como un auto, claro, como un vehículo. ¿Por qué? Porque el consumo de combustibles fósiles de esas cuatro motos no alcanza al consumo, claro, del auto, del único auto que tengo en este momento. Claro. Entonces, y yo me dediqué a, me dedico, mejor dicho, a usar más la moto que el auto. Claro. Que no sé si te lo conté, que también fue una decisión de joven. Ah, mira, no sabía. De no querer, o sea, pude llegar a mi primer autito a los 22, 23 años, contento, me sentía Fangio. Y era feliz. Pero, bueno, también tenía mi moto, y en el ambiente de aquel momento de los motoqueros, charlábamos, porque teníamos, bueno, otra cosa más, el tiempo suficiente para no solo trabajar, sino también para conversar. Claro. Era un ambiente donde, digamos, no éramos filósofos, pero nos la dábamos. Aparte de todo, éramos chicos, claro. Promedio 25, 20 años. Ese era. Y ahí discutíamos, ya en aquel momento, estoy hablando de la década del 80, con las cuestiones ecológicas. Y habíamos sacado la cuenta esa. Una moto pesa 100 kilos, promedio. Y mueve una persona que pesa promedio 70 kilos. Uh-huh. Ahí es donde se saca la relación peso-potencia. Claro. O sea, vos usás una máquina que pesa 100 kilos para trasladar y mover una persona que pesa 100. Está bastante coherente. Claro. ¿Entendés? Claro. Ahora, vos fíjate que el auto, en aquellos momentos, era el promedio peso 1.100, 1.200 kilos. O sea, estamos hablando de un vehículo 10 veces más pesado para mover una persona de 70 kilos. Claro. Porque el que diga, no, pero porque yo tengo familia, tengo media docena de hijos, de acuerdo, pero vos no usás ni está a ese vehículo, el 80% del tiempo de uso lo haces solo. Claro, claro. Y lo digo porque yo también, he tenido mi primer auto, otros autos y me doy cuenta. No, la mayor parte del tiempo lo usás solo. O sea que te estás moviendo en una máquina que pesa 1.000 kilos a vos que pesa 70. Claro, y el consumo del combustible. Y el consumo de combustible. Claro. Bueno, y por esas cuestiones que hicimos en aquel momento, dijimos, o yo por lo menos decidí, en un momento de mi vida, no tener autos. Y no me compré más, vendí el que tenía y seguí con motos. Y eso lo sostuve hasta ahora 10, 15, 20 años. Ajá. Ya cuando, digo yo, te sentís medio viejo, volvés de nuevo al auto porque hay cosas que... Claro. O porque tenés familia, etcétera, esas cosas. Claro, claro. Bueno, pero volvamos entonces a esta cuestión que sería la conciencia que deberíamos intentar, o por lo menos difundir, que detrás de todos estos factores de consumir y consumir, hay mucha responsabilidad en cuanto a la contaminación. Si, como te dije, los fabricantes actuales viven de eso, nos venden un celular, un auto o cualquier aparato electrónico, y vos sabés que te va a durar 2 o 3 años. Mi forma de verlo, y es como yo lo siento, me siento un estúpido, me siento un idiota. Porque me están estafando y vos lo aceptás. Claro. Y es lo que tácitamente está haciendo toda la sociedad en este momento. Aceptar la obsolescencia programada de básicamente todo lo que nos venden, de todo lo que usamos, como te dije, es una estafa. Y nosotros somos los idiotas que aceptamos esa estafa. Sé que, no creo que resulte tan duro, pero creo que por eso mismo tenemos que difundir estas cuestiones que tienen que ver y que se pueden solucionar. Te cuento, por ejemplo, una anécdota que tiene que ver con las tostadoras. Cuando cayó el muro de Berlín, del lado oriental, las cosas que se fabricaban de esa manera. Siempre para que duren. 10 años, 20, 30. Y cuando se unió la Alemania, la primera decisión que tomó el gobierno occidental fue cerrar esas fábricas o que esas fábricas comenzaran a producir como se producía en el mundo occidental, para que te dure un tiempo. Claro. Fíjate, por eso te digo, hay cosas que mucha gente no entiende. Tenemos ese famoso Fukuyama, no me acuerdo, que dijo el fin de los tiempos, con que después que cayó el muro de Berlín y los socialistas perdieron la batalla cultural y económica, pero no fue tan así. Vos fíjate que si retrocedemos, como siempre, ¿no? Mucha gente venía hablando de la instauración de este sistema ya en la década del 20 y del 30, o sea, del siglo pasado, que primero era como una ideología donde casi poca gente le daba bolilla. Pero que después de la Segunda Guerra Mundial, después que terminó, es como que se buscó todo lo que había para cimentar la nueva sociedad capitalista, que era la de producir, y la única forma de producir es que se consuma. Claro. Y entonces había que enseñarle a la sociedad a consumir por consumir. Y eso es lo que lamentablemente viene pasando. Por ejemplo, déjame pensar, tengo acá también otra frase de... Uy, se me apagaron estas cosas. Andan mal. Perdón. Muy bien, acá estamos con Héctor Ríos, en la columna ambiental que todos los martes tan gentilmente nos ofrecen, ¿no? Distintas personalidades. Acá voy, mira. Esta frase que te voy a leer ahora las dijo una persona, que obviamente, perdóname los nombres, por ahí me aparece, pero está documentado. Primero que nada eso, quiero que la gente que escuche sepa que esto es real, no es ficción. Y se lo considera el padre del consumismo. Un personaje que, si recuerdo bien, que es, o fue eso, no sé cómo se define ahí, como se dice, sobrino de un personaje sí muy conocido, el psicoanalista Sigmund Freud. Ah, mira. O sea, qué lindo tío, qué lindo claro, sobrino. Claro. Este, mira, dijo, las fábricas, los almacenes y los campos siguen intactos y están listos para producir en cantidades ilimitadas. Década del 30. Pleno proceso después del desastre económico del 29. Dice, pero el impulso de seguir adelante se ha paralizado por la disminución del poder adquisitivo. Acá no solo nace todo lo que sería el consumir por el consumir únicamente, sino también la otra parte, que es la de fomentar la ideología, ¿entendés? De lo que sería o de lo que es actualmente todo lo que está detrás de la industria del consumismo. Uh-huh. O sea, el llegar a productos que, sigo repitiendo, te duren tan poco. Yo no sé si ustedes acá en estos momentos, en estos años, y te voy a dar nombres de empresas, Siemens, DuPont, Philips, Osram, todas estas empresas comenzaron a adoptar en esas décadas la obsolescencia programada. Digo, qué cantidad de años para juntar basura, ¿no? Son muchísimos años. Son décadas. Claro. Por ejemplo, hoy, un país como el Congo, en África, es un basurero. Es el basurero a cielo abierto más grande del planeta. A esta pobre gente, a este pobre país, lo han transformado en un basurero de todo lo que es la Europa Occidental, de todo lo que es parte también de la basura que se genera Estados Unidos. Oh, increíble. Porque como es tan pobre, y a ellos le pagan para recibir esa basura. No sé si lo sabes, que acá en Argentina está pasando o pasó algo parecido con un gobierno de derecha, como fue el del señor Macri. Uh-huh. Él autorizó la importación de productos de basura. ¿Por qué? Porque, bueno, te voy a dar un ejemplo, o sea, puedo nombrar una de estas empresas que le decía, che, tengo 100 toneladas de basura, tomá, te tiro $10,000. Claro. Imagínate, claro. Al importador argentino que dice, te cubro todos los demás gastos, el importador argentino, no voy a decir inocente, voy a decir, HDP, se trae ese container o esos montones de container a título gratis y se ganó 10 lucas verdes, claro, sin poner nada. Nada. Y perjudicando. Pero perjudicándonos al resto. Claro. Ese tipo de situaciones poca gente las sabe. Y creo que el gobierno posterior anuló esa supuesta ley que permitía traer basura. Uh-huh. Y como verás entonces, toda esta cuestión de generar basura se debe básicamente a la obsolescencia programada. Mira, voy a pasar a otra parte. Uh-huh. Te voy a leer otras palabritas de este mismo señor, dice. Y presta atención porque es increíble cómo se fue cumpliendo todo esto, ¿eh? Dice, yo haría que el gobierno asignara un contrato de vida útil a todos los productos que se crean por primera vez y se venderían y utilizarían dentro del plazo de su existencia definitivamente conocido por el consumidor. Claro. O sea, esta... Hay como una doble trampa ahí. Claro, o sea, hoy esto está instaurado. Exactamente. Es lo que te acabo de contar. Exactamente. Este señor lo ideologizó, lo pensó, lo elaboró en la década del 30. Mirá vos.